dejar. Mi corazón está tan triste, pues sufre y aparentará. 500 millas y a lo lejos la vi correr, la vi gritar, el tren se alejaba ya. 500 millas, la distancia muy cruel será, la esperanza. I'm not afraid to die.